بسم الله الرحمن الرحيم والطور Juro por el monte donde tu Señor habló a Moisés. وكتاب مسطور Por el libro escrito. في رق منشور En un pergamino desplegado. والبيت المعمور Por la casa frecuentada por los ángeles. والسقف المرفوع Por el techo elevado del cielo. والبحر المسجور Y por el mar rebosante. إن عذاب ربك لواقع Por ello juro que el castigo de tu Señor sucederá. ما له من دافع Y nada podrá evitarlo. يوم تمور السماء مورا Ese día el cielo se agitará con violencia. وتسير الجبال سيرا Y las montañas se desvanecerán convirtiéndose en partículas que se lleva el viento. Ay ese día de quienes hayan negado la verdad. Esos que disfrutaban en su falsedad y no tomaban la religión en serio. Ese día serán conducidos y arrojados violentamente al fuego del infierno. Y se les dirá, Este es el fuego que negabais. ¿Aún pensáis que esto es brujería o es que no veis? إنما تجزون ما كنتم تعملون Entrad en él. Tanto da si lo toleráis con paciencia como si no, pues no saldréis de él. No recibís sino la retribución que vuestras acciones merecen. إن المتقين في جنات ونعيم Los piadosos disfrutarán de jardines y delicias. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Estarán complacidos con lo que su Señor les concederá y los habrá protegido del castigo del fuego. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Se les dirá, comed y bebed alegremente como recompensa por lo que hicisteis. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Estarán reclinados sobre divanes alineados unos frente a otros y les daremos por esposas auríes de hermosos y grandes ojos. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Y haremos que los hijos de los creyentes que siguieron a sus padres en la fe, sin llegar a alcanzar su mismo nivel, se reúnan con ellos en el paraíso, elevando la posición de los hijos a la de sus progenitores, sin que la recompensa de las acciones de estos se vea mermada, pues toda persona es responsable de sus propias acciones. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Y los proveeremos de toda la fruta y carne que deseen. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Se pasarán unos a otros copas de un vino puro que no los incitará a decir banalidades ni a obrar pecaminosamente. Y circularán entre ellos jóvenes sirvientes de bello aspecto, semejantes a perlas protegidas. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Y se dirigirán los unos a los otros, preguntándose sobre su vida en la tierra. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Unos dirán, cuando vivíamos entre los nuestros en la vida terrenal, temíamos el castigo de Allah. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Y Allah nos agració y nos libró del tormento del fuego. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. En verdad, solíamos invocarlo con anterioridad. Ciertamente, él es el afable, el misericordioso. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Exhorta a los hombres mediante el Corán, oh Muhammad, pues por la gracia de tu Señor, no eres ni un adivino ni un loco. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. ¿O acaso dicen quienes se niegan a creer en ti, es un poeta, esperemos que le llegue con el tiempo una calamidad, la muerte? قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. Diles, esperad a que llegue mi fin, que yo también espero ver lo que será de vosotros el día de la resurrección. ¿Am ta'muruhum ahlamuhum bihada? ¿Am hum qawmun tagun? ¿Son sus mentes las que los llevan a decir lo que dicen negando la verdad? ¿O es que son unos transgresores obstinados y no quieren aceptar la fe? ¿O dicen que él se lo ha inventado? No, más bien, rechazan la verdad. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. Que presenten una recitación similar al Corán si son veraces. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. ¿O es que nadie los creó o son ellos quienes se crearon a sí mismos? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ¿O son ellos los creadores del cielo y de la tierra? No, más bien no tienen certeza de la verdad. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ¿O acaso tienen ellos en su poder las provisiones con las que tu Señor los sustenta, o tienen autoridad absoluta para hacer lo que les plazca? ¿Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin? ¿O es que poseen una escalera hasta el cielo que les permite escuchar lo que allí se dice? Quien logre escuchar algo, que muestre una clara prueba que lo confirme. ¿Am lahu al-banat wa lakum al-banun? ¿O es que Allah tiene hijas como alegáis, mientras que vosotros tenéis hijos varones? ¿Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun? ¿O es que tú, Muhammad, les pides una remuneración que los abruma por transmitirles el mensaje? ¿O acaso poseen el conocimiento absoluto del ghaib y lo han registrado? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ¿O quieren tramar algo contra ti, Muhammad? Mas los planes de quienes niegan la fe se volverán contra ellos. ¿Am lahum ilahun ghayru Allah? Subhanallahi amma yushrikun. ¿O acaso tienen alguna divinidad fuera de Allah? Glorificado sea Allah. Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. Y si viesen caer parte de un castigo del cielo sobre ellos, dirían en su arrogancia que solo son nubes apiladas. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Déjalos pues hasta que les llegue el día en que quedarán conmocionados, el día de la resurrección. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Ese día de nada les servirá lo que maquinaron en la vida terrenal contra ti y contra tu religión, y no serán socorridos. Y quienes hayan sido injustos por rechazar la verdad, serán además castigados con anterioridad en la vida terrenal, pero la mayoría de los hombres no lo saben. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Espera paciente la decisión de tu Señor, oh Muhammad, acerca de ellos, pues estás bajo nuestra observancia y protección. Y glorifica a tu Señor con alabanzas cuando te levantes por la mañana. Y glorifícalo también por la noche y cuando se oculten las estrellas antes de amanecer.